Sección 14 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 14. La condesa Rostov estaba en el salón con sus hijos y gran número de invitados. El conde hacía los honores de la casa a los hombres en un gabinete de fumar del cual salía de tiempo en tiempo para preguntar a su esposa si había venido María Dmitrenka Avrosimov. Esta señora, denominada el dragón terrible, no tenía ni bienes de fortuna ni título nobiliario, pero su carácter era franco y alegre, y sus maneras tan sencillas como naturales y elegantes. Estimado por la familia imperial, acudía a su casa lo más selecto de la sociedad rusa, y no obstante que algunos se burlaban de ella en voz baja, sabía hacerse respetar y temer de todos. En el gabinete de fumar se hablaba de la guerra declarada ya oficialmente por un manifiesto. Nadie lo había leído aún, pero todos los allí presentes tenían conocimiento de él. El conde, sentado en una otomana entre dos convidados que hablaban y fumaban, no interrumpía su conversación, pero los oía con visible placer. Uno de ellos vestía de paisano. Su rostro arrugado, bilioso y enjuto, acusaba una edad próxima a la vejez. Había apoyado los pies sobre un diván como persona que tiene confianza en la casa en que está, y aspiraba con deleite el humo que se escapaba de su pipa, cuya boquilla de ámbar sujetaba en un extremo de la boca. Llamábase Shinchin, y era un solterón, primo hermano de la condesa, tenido en todo Moscú por una mala lengua. Cuando hablaba, parecía como que honraba al interlocutor. El que tenía en aquel momento era un joven oficial de la guardia, fresco y sonrosado, presumido y elegante, que hablaba sujetando la pipa entre sus labios sonrosados y finos. Apellidábase Berg y tenía el empleo de subteniente en el regimiento de Semenovsky. Además, y creyendo a Natalia, era el prometido de Clara, la hija mayor del conde. «¿Cómo arreglaréis eso, querido?», le decía Shinchin con acento irónico. «No pienso arreglarlo. Trato únicamente de probar que las ventajas son menos considerables en la caballería que en la infantería». Berg hablaba en forma correcta, tranquila y firme. Su conversación no tenía más objeto que él mismo. Lo que a él no se refiriese le importaba muy poco. A tal punto que en las pláticas ajenas a su persona permanecía horas y horas silencioso, pero tratándose de él, todo le parecía útil y grato. «Juzgad por mi situación», siguió diciendo. «Si yo fuera subteniente de infantería, tendría 200 rublos al trimestre en vez de 230 que tengo ahora». Y sonrió satisfecho, mirando al conde y Shinchin con orgullo, como si su carrera y sus éxitos fuesen el cabo extremo de los deseos de todo el mundo. «Además», añadió, «las vacantes son más frecuentes que en infantería, lo cual no impide que pase mis apuros, porque los 230 rublos no me bastan». «En fin, querido», replicó Shinchin con sonrisa burlona, «ya seáis de infantería, ya de caballería, haréis carrera». Y dando por terminada la conversación, se puso en pie. Era el momento que precede a las frases sacramentales «la comida está en la mesa». Momento en que nadie desea hablar y en que cada uno espera el primer plato. Y esto, que ocurre siempre, ocurría en los salones de la casa Rostov, cuyos dueños dirigían miradas inquietas a la puerta del comedor, mientras los invitados se preguntaban con los ojos cuál podía ser el motivo de semejante imprevisto retraso. Pedro, que acababa de llegar, tomó asiento en el primer sillón que encontró a mano. La condesa, sentada al lado suyo, esforzábase inútilmente por hacerle hablar, y solo obtenía por respuesta monosílabos, que Pedro pronunciaba distraído. Intein miraba por detrás de los lentes enrededor suyo como si buscase a alguien. El que más y el que menos de los presentes conocía la historia del oso, y aquel hombre alto y robusto, excitando la curiosidad general, hacía que se preguntasen los unos a los otros cómo un ser tan pesado y tan indolente era autor de una broma tan chistosa como la que puso remate a la aventura del oficial de policía. —¿Hace poco que habéis llegado? —preguntó la condesa a Pedro. —Sí, señora —dijo este mirando hacia el lado izquierdo de la sala. —¿No habéis visto a mi marido? —No, señora. —¿Habéis vivido en París hasta hace poco tiempo? ¿Es cierto que esa población merece los honores de una visita? —Es muy interesante. La condesa dirigió una mirada a Ana Mikhailovna, que, comprendiendo lo que con ella quería decirle, se acercó al joven a fin de animar, si era posible, aquella plática, para lo cual le hizo preguntas acerca de su padre, sin conseguir nada, porque Pedro seguía firmemente monosilábico. Los demás invitados cambiaban entre sí frases por este estilo. Los Razumbovsky, qué hermoso trato. Sois demasiado bueno. La condesa Apraxine. Aquel aburrimiento general fue calmado por este anuncio de Lugier. María Dimitriona. —¡La misma! —respondió una voz firme y vibrante. Y María Dimitriona entró en la sala, deteniéndose cerca de la puerta. De elevada estatura, hombruna y fuerte, llevaba alta la cabeza, cubierta de rizos grises que denunciaban sus 50 años. Después de dirigir una mirada a la concurrencia, dijo en ruso, según su costumbre, «Un saludo cordial para aquellos que festejamos y para sus hijos». El conde la besó la mano, y ella, dirigiéndose a Natalia, la dijo mientras acariciaba amorosamente su rostro. «Tú no me tienes miedo. Eres un diablillo, a pesar de lo cual yo la quiero mucho». Y abriendo un enorme ridículo que llevaba en la mano, sacó de él dos aretes de perlas que ofreció a Natalia, encaminándose hacia Pedro acto seguido. —¡Querido! —le gritó. —Ven aquí, acércate. Yo he sido la única que ha dicho la verdad a tu padre cuando ha sido preciso decírsela. No te pido que me lo agradezcas. Es Dios quien dispone que él haga lo que ha hecho. Y hablando de otra cosa, ¿sabes que eres un chico muy chistoso? Mientras tu padre sufre en un lecho grandes angustias, tú, su hijo, te entretienes en atar un polizonte a la espalda de un oso. Eso es indecente, querido, pero muy indecente. Obrarías mejor yéndote a la guerra. Y sin aguardar su respuesta, le volvió la espalda. Y tendiendo la mano al conde, que reprimía la risa a duras penas, le dijo en voz alta. —Vamos a la mesa. Creo que ya es hora de comer. El conde rompió la marcha con María Dimitriona. Detrás de ellos iban la condesa apoyada en el brazo de un coronel de húsares, Ana Mikhailovna con Shchinchin, Berg con Vera y Julia Kouragin con Nicolás, y tras ellos el resto de los invitados. Cuando llegaron al comedor, los criados apartaron las sillas puestas delante de la mesa. La música, situada en una galería, empezó a tocar mientras tomaban asiento los comensales. Y bien pronto se mezclaron a los acordes de la orquesta el ruido de los cubiertos, el choque de los vasos y las mil frases que se cruzaban de una parte a otra. La condesa ocupó una de las cabeceras de la mesa, teniendo a María Dimitriona a su derecha y a Ana Mikhailovna a su izquierda. El conde estaba en la otra cabecera, y a sus lados, respectivamente, Shchinchin y el coronel de húsares. Los asistentes del sexo masculino se situaron a voluntad, mientras los mozalbetes y las muchachas tomaban sitio en el centro, frente por frente de los niños. El conde miraba de cuando en cuando a su mujer, ocupándose también activamente en llenar el vaso de sus vecinos y el suyo propio. El grupo de señoras hablaba en voz baja. El de los hombres alzaba sus voces, entre las cuales se distinguía la del coronel de húsares, que bebía y bebía a tal punto que su rostro se había puesto de color de escarlata. Berg explicaba a Vera, contemplándola con ternura, que el amor, hijo del cielo, no podía pertenecer a la tierra. Doris señalaba por sus nombres a Pedro todas aquellas personas allí presentes, sin dejar de mirar por esto a Natalia, que estaba enfrente de él. Pedro hablaba poco, contentándose con examinar las caras que le eran desconocidas y con hacer la competencia gastronómica al coronel. Entre las dos sopas que le presentó uno de los criados, había escogido la de tortuga. Y desde entonces no dejaba pasar sin gustarlo plato alguno, aceptando de paso todos los vinos que se le ofrecían. «Madera seco, vino de Hungría, Rin», decía el sirviente. Y Pedro tomaba indiferentemente uno de los cuatro vasos puestos delante de él y bebía sin tregua. Natalia miraba a Doris como saben mirar las muchachas enamoradas cuando han abrazado por vez primera al objeto de su amor. Pedro, que no paraba mientes en ella, sentía, cuando sus ojos se cruzaban con los ojos apasionados de aquella niña, unas ganas inevitables de reír. Nicolás, que se hallaba lejos de Sonia y al lado de Julia Couraguin, reía y hablaba empeñadamente con ella, lo cual provocaba los celos de aquella, que se esforzaba inútilmente en adivinar cuál pudiera ser el objeto de su conversación. El preceptor alemán de los hijos de la condesa se mostraba altamente ofendido porque los criados no hacían caso de él y se declaraba interiormente que tal descuido constituía un agravio a su sapiencia. Agravio que, dicho sea entre paréntesis, no perjudicaba a la regularidad de sus funciones digestivas. Fin de la sección 14.